FM Moreno 90.1. Estación de radio. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos comenzando una nueva mañana en Recorte Informativo. Una jornada bastante fresca, ¿no? Por la mañana. Ya serán todos los días así, ¿no? Aparentemente. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Del impacto que está teniendo esto de la gripe A. Y no para ser sensacionalistas ni amarillistas, sino que realmente se ve un pánico en la calle, ¿no? No sé si tanto un pánico, sino más como un miedo, ¿no? Un cuidado acerca de esto, ¿no? Ayer, por ejemplo, conseguir un barbijo o alcohol en gel, cosas que uno ve en la tele que solicitan, ¿no? Para el cuidado, para la higiene, para de alguna manera no contraer la gripe. Bueno, usted recorre las farmacias principales o todas del centro de Moreno y está todo agotado, ¿no? No hay stock, hay pocas cantidades. Lo mismo ocurre para la Municipalidad de Moreno y los proveedores de la Municipalidad de Medicamentos. Tampoco no están teniendo o tienen lo mínimo, lo escaso. Es decir, siempre que se habla de previsibilidad o cuando, incluso cuando el doctor Pardo, subsecretario de Salud, habla de... Bueno, no hay un plan de salud. Bueno, está claro que no hay un plan de salud. Uno después de las declaraciones del nuevo ministro de Salud, Mansur, anunciando 1.000 millones de pesos destinados para salud. Bueno, y todas las medidas que tomó, que ayer por todos los canales se las podía ver, hoy las vamos a estar comentando también. Es todo sobre las consecuencias, ¿no?, que se está trabajando. Pero lo que yo pensaba ayer era que ya... Con lo del dengue, ¿no? La epidemia del dengue. Y ahora esto de la gripe A, que obviamente nadie lo puede tener previsto, o sí. La Argentina quedó demostrada que el sistema sanitario no funciona. No funciona ante las emergencias o las mínimas urgencias, ¿no? Decir que hay un plan de salud es mentir, porque no hay un plan de salud en realidad. Es decir, esto, se trabaja sobre las consecuencias. Se trabaja sobre los efectos que ya tiene la misma, ¿no? Se trabaja sobre, una vez que se conocen que hay más de 45 muertos por la gripe A, entonces es necesario que las mujeres embarazadas no asistan a sus lugares de trabajo, que se suspenda la clase, que el intendente Andrés Arregui firme un decreto municipal suspendiendo las clases a partir de hoy. A partir de hoy ya en todo el distrito de Moreno no hay clases en ningún tipo de establecimiento. Pero cuando se actúa sobre las consecuencias, no muchas veces sale todo bien. Y no estamos diciendo que algo salió mal, sino que hay que tener previsibilidad de esto de que lo que mencionábamos, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy en Argentina y salir a la calle y ver muchos ciudadanos con barbijos, las farmacias abarrotadas de gente, da muestra de que el pánico se puede apoderar de la gente y el miedo también, ¿no? Y en masa, incluso. Por eso es importante trabajarlo desde ahí también, ver qué se puede hacer desde ese punto de vista, ¿no? De lo que está generando en la sociedad, en el ciudadano común, que sale a la casa, que sale de la casa, que por miedo no quiere sacar a su hijo, por prevención, que está bien, está mal. Entonces ver qué es lo que se puede hacer desde ese punto de vista, ¿no? Cómo se trabaja el miedo, el pánico que se está generando, que lo vemos, que lo sentimos, que todos hablan, ¿no? Ya no excluye a nadie este tema, por eso todos están pendientes de lo que ocurre. Para la mañana de hoy tenemos una entrevista con el doctor Ricardo Pardo, que es subsecretario de Salud de la Municipalidad de Moreno, donde nos cuenta qué está haciendo este área sobre la gripe A, cuántos recursos han destinado, qué recursos han destinado. Un solo dato, lo que la municipalidad tenía previsto gastar en 4 meses del presupuesto de salud para las unidades sanitarias en recursos, insumos, lo terminó gastando en las últimas 2 semanas, ¿sí? Para que se tenga idea de la magnitud y de la complejidad del tema, ¿no? Se están asignando de recursos de otras áreas, pero bueno, el doctor Pardo hace todo un análisis de lo que está ocurriendo. Y si estas medidas, como declarar la emergencia sanitaria en la provincia de Buenos Aires, suspender las clases, no se tenían que haber tomado antes. Y hay algo que nadie tiene en cuenta, incluso ayer cuando escuchaba la entrevista con el ministro de Salud, que anunciaba en conferencia de prensa varias medidas, nadie le preguntó por qué renunció Graciela Ocaña, como si no hubiera sido menor. Renunció el lunes, hace 3 días, una ministra de Salud, pero aquí parece estar todo igual. Asumió un nuevo ministro, anunció algunas medidas, y lo que pasó antes, no es un dato menor que haya renunciado la ministra de Salud, justamente, Graciela Ocaña, en medio de la gripe A. ¿Qué es lo que se supone que pasó? Bueno, quizás ella quiso declarar antes la emergencia sanitaria y no la dejaron. ¿Quién sabe, no? Bueno, tenemos entonces la palabra del doctor Pardo en la mañana de hoy. Y también respecto a la suspensión de clases y lo que anunció el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Porto, hablamos con Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA, para ver cuáles son las disposiciones y qué se hará en el ámbito local, desde la parte pedagógica, desde la parte social y de contención, y desde la parte gremial. Le preguntamos a Cataño si sabe, si tiene confirmado algún caso de un docente que haya fallecido por la gripe A aquí en Moreno, o algún alumno. Le preguntamos qué función tendrá el Consejo Escolar en el reparto de las bolsas de comida, los bolsones de comida, para que no se van a entregar directamente en las escuelas. Es decir, el chico no va a asistir al comedor durante estos 15 días que se suspenden las clases, o sea, a partir de hoy, mejor dicho, sino que el Consejo Escolar entregará bolsones de comida que los chicos o las mismas madres tendrán que ir a buscar a la escuela, pero a partir del día lunes. Bueno, todas estas disposiciones trataremos de tener más datos acerca de ellas para ver cómo se está trabajando. Mariana Cataño habla de estos puntos que le señalaba. Además, la parte política, bueno, en realidad sí, estamos hablando de política. Digo, más la parte política partidaria de aquí de Moreno no deja de estar de lado. A pocos días de haber finalizado las elecciones, hay muchas repercusiones todavía. Hay muchas palabras, hay muchas expresiones, muchas chicanas. Bueno, este es el ámbito político partidario, ¿no?, que se vive aquí. Por un lado tenemos la palabra de Aníbal Acef, concejal de la Unión ProUM, que a partir del 10 de diciembre será senador provincial. Bueno, Acef habla de los resultados, por qué ganaron en lugares claves como Trujuy y Cuartel Quinto, bastiones históricamente peronistas. Bueno, en esos lugares ganó el PRO este año, ¿no?, en estas elecciones. Habla de lo que puede ocurrir en la presidencia del Honorable Consejo Deliberante, cómo se va a tener que trabajar en parlamentaria para negociar. ¿Qué va a pasar con el presupuesto? ¿La municipalidad lo sacará el presupuesto antes del 10 de diciembre, así con mayoría se puede aprobar? ¿O será después del 10 de diciembre? Bueno, varios puntos a analizar. También tenemos la palabra de Oscar Ciburu, que en un título dijo: no esperaba que perdiéramos la mayoría. No, no las elecciones, sino no esperaba que perdiéramos la mayoría. Un solo título de Oscar Ciburu, subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno y uno de los hombres más importantes de la política de aquí en Moreno, del Frente para la Victoria, ¿no? Y también la palabra de Martín Arrizabalaga, también dando su expresión y su opinión respecto de lo que dejó la elección y lo que viene a futuro a partir del 10 de diciembre, cuando suman todas estas autoridades, cada uno en su función, en su lugar, en su puesto, preparado ya para comenzar un año 2010. De esta manera nosotros comenzamos aquí en Recorte Informativo, 9 y 18 minutos, nos extendimos varios minutos, pero comenzamos. Que tenga muy buen día. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Sentado entre maderas, y las flores caen, la llama del tabaco y la cruz de los barcos. Allá lejos, cuando salen de la iglesia, los compadres se sientan a jugar. Better. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Muy bien, para comenzar el programa les decía que teníamos la palabra del doctor Ricardo Pardo y es el primero que vamos a escuchar en esta mañana, 9 y 25 minutos ya. Bueno, parece que nos vamos a atrasar un poquito de vuelta, vamos a estar atrasados con todos los panoramas. No, vamos a tratar de que no sea así. Lo consultamos a Pardo porque la Subsecretaría de Salud tiene una acción y una intervención directa sobre lo que es la salud en Moreno. ¿Por qué? Porque desde este área se trabaja sobre toda la parte logística, ¿no? Uno de los puntos importantes es la REM, ¿sí? La Red de Emergencias Médicas. Esto es las ambulancias que tiene la municipalidad. En este momento las ambulancias que tiene la municipalidad son 5, ¿sí? 5 para 500.000 personas. Que, y hay que decir que las salitas de La Fortuna y Anderson, es decir, las unidades sanitarias que están las 24 horas, están con guardia, no tienen unidad móvil propia, sino que cuando no están utilizándose estas dos ambulancias, están en una unidad periférica, ¿no? Se intercambia allí. Lo que primero le preguntamos a Pardo es cómo está trabajando la subsecretaría y la REM en esta emergencia sanitaria, en este plan de contingencia contra la gripe A. ¿Cuál es el trabajo que se está dando de la subsecretaría? Escuche lo que dice el doctor Pardo, que compartió y nos atendió amablemente en el día de ayer. El trabajo que se está haciendo básicamente es ampliar un poco la oferta de atención para los pacientes sospechosos o con gripe estacional, para poder diferenciar un poquitito la gripe estacional de la famosa gripe A. Pusimos el hospital móvil, la atención primaria colocó el hospital móvil en la puerta de la guardia, también un poco para descongestionar la guardia del hospital, porque es un foco importante de contagio también eso, ¿no? También hemos reforzado el tema de los auxilios, lo que sí es aprovecho la oportunidad para pedir que se trate de utilizar el servicio de la REM en una manera moderada, porque hemos aumentado las consultas casi al triple, al cuádruple en estas últimas semanas. En estos momentos, ¿cuántas ambulancias de la REM están funcionando? Tenemos 5 dando vueltas y están haciendo cerca de 60 auxilios cada una, sí. Cuando el promedio estábamos en 20. Por día, ¿no? 60 auxilios, sí, por día. Sí, cada ambulancia. Bien. Lo cual es muchísimo. Muchísimo, eso sin contar que las guardias de Anderson y La Fortuna, que estaban atendiendo entre 180 y 200 pacientes, están atendiendo 400, 450. ¿Estas dos salas tienen su unidad móvil propia? Tienen unidades, cuando no las necesitamos así de urgencia como para poder, digamos, cumplir en menor tiempo, porque la demora obviamente se ha prolongado bastante con respecto a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Claro, ¿cuánto puede ser una demora aproximada si alguien llama? En hora pico, hay horas pico, lamentablemente hay horas pico, en hora pico puede ser hasta de una hora y más. Claro. ¿Qué horas qué es, a la mañana y a la noche? Es básicamente a la mañana muy tempranito y a media tarde, tipo entre las 6 y las 8 de la noche, es un horario bastante difícil realmente. En este momento, cuando Pardo describe que una ambulancia en su trabajo normal atiende aproximadamente 20 consultas y hoy está atendiendo a 60 consultas cada unidad móvil de las 5 que tiene la municipalidad, bueno, ya ha colapsado todo el sistema de salud, ¿no? Más allá de que se diga, bueno, sí puede demorar la atención una hora, y es evidente que la ambulancia va a tardar más de una hora en responder a un llamado telefónico, ¿no? Ante una urgencia. Si está atendiendo a 60 domicilios por día. Cada ambulancia, reiteramos, ¿no? El sistema ya en este momento se encuentra en un estado que responde ante las urgencias y las emergencias, pero no de la mejor manera, porque si tarda más de una hora en una ambulancia en llegar a un domicilio, bueno, no está respondiendo de la manera adecuada. ¿Que esto se podría haber evitado, como decía al comienzo? Claro que se podría haber evitado si hay un plan de salud. Pardo siempre dice, no hay plan de salud. Bueno, nosotros decimos que nunca existió un plan de salud. Y por eso, ahora, con esta pandemia que se extiende cada vez más, se ha demostrado que el sistema sanitario en Argentina no funciona. Nunca funcionó en la normalidad y menos va a funcionar ahora en la urgencia. Por más que se actúe en consecuencia a lo que es la gripe, ¿no? Como decía, que se destinen más recursos ahora, que las mujeres embarazadas no vayan a trabajar, que las obras sociales, que aquellas personas que se tienen que atender y no tienen obras sociales lo cubra el Estado. Bueno, esto se tendría que haber hecho antes. Por eso entendemos que sí se podría haber evitado. No la gripe A, sino cómo combatirla. Eso se podría haber evitado. Lo segundo que habla Pardo es acerca de las unidades sanitarias, la entrega de medicamentos que está entregando, valga la redundancia, la municipalidad. Lo que dice Pardo, en 4 meses, lo que teníamos previsto distribuir por cada unidad sanitaria en 4 meses, de aquí a 4 meses, lo terminamos gastando en las últimas 2 semanas. Lo que habla de una emergencia sanitaria que ya ha superado las expectativas que tenían por lo menos los principales médicos de la Argentina, que decían que esto iba a avanzar muy lentamente o que en Argentina no iba a afectar de la manera que sí lo estaba haciendo en otros países. Bueno, aquí ha ocurrido lo contrario, ha afectado muy rápido y por eso es una de las consecuencias esto, ¿no? En 2 semanas se agotaron todos los insumos y recursos que la municipalidad tenía previsto gastar en 4 meses. Escúchalo a Pardo. Está trabajando básicamente las unidades sanitarias en tratar de contener la mayor cantidad de pacientes posibles para evitar el acúmulo en el hospital, ¿no? Y que ese es un poco el consejo que se le está dando a la población, que acuda a la sala, que acuda a las salas donde hay guardia y que acuda a la sala donde hay médicos, en los horarios en que estos están, para poder descomprimir un poco el tema de la cantidad de gente que se está viendo en las guardias. En la sala de espera se llegan a juntar 60, 70 personas y eso es un foco de contagio importante para cualquier patología, no tan solo para esta, sí, ¿no? Bien, y en las unidades sanitarias, ¿todas cuentan con los recursos necesarios para atender y para, de alguna manera, responder ante la mayor demanda? Aproximadamente 200 consultas por día, como decía usted, ¿no? Sí, en general... ¿O se han bajado más recursos en estas últimas semanas? En estas últimas semanas hemos agotado recursos que por ahí estábamos hablando de gastar en 3, 4 meses, lo hemos gastado en 2 semanas o menos. Pero bueno, se sigue. La mayor dificultad que uno encuentra hoy es que, bueno, dada la demanda que hay, no tan solo acá en Moreno, sino en todo el país, hay muchos proveedores que en este momento no tienen en stock, laboratorios que no tienen en stock la medicación, ¿no? Provincia, ayer el ministro precisamente por eso anunció lo de la emergencia y supuestamente eso nos va a facilitar la tarea de conseguir la medicación. Bien, pero se están entregando los medicamentos. Se están entregando, yo acá particularmente en la oficina que tenemos acá la subsecretaría, estamos entregando entre 70 a 80 pacientes por día, están pasando a buscar tratamientos, pero... Todo relacionado con el tema de la gripe, ¿no? Sí. En el 90% de los casos, sí. Sí. En el 90% de los casos, sí. Lo que sí estamos aconsejando es que tanto en el hospital como en el hospital móvil se encuentra la medicación necesaria y no hace falta que vengan hasta acá o vayan hasta otro lado. Muy bien. Bueno, evidentemente la municipalidad está trabajando sobre las consecuencias y haciendo lo posible, ¿no? Con los recursos que llegan de provincia, a veces sí, a veces no, que se atrasan algunos, otros no, asignando recursos de otras áreas. Y yo lo que le decía a Pardo, pero bueno, ¿cuáles áreas? Porque hay otras áreas sensibles también de la municipalidad de las cuales no se pueden quitar recursos. Bueno, imaginamos que se quitarán esos recursos de con una mínima planificación del secretario de Economía, ¿no? Martinelli, entendiendo cuál es el presupuesto de la municipalidad y de dónde se pueden sacar esos recursos. No sabríamos bien decirle de qué otras áreas se pueden estar quitando los recursos, pero entendemos que todas son vitales para el funcionamiento de la gestión de la comuna, ¿no? Más la gestión en la calle. Bueno, hasta ahora este es el trabajo que se está dando. Y para ir cerrando, para escuchar un audio más de Pardo, le pregunté si era posible este comité de crisis que propuso la coalición cívica en la voz de Clara Mungay, que presentaron un proyecto de resolución. Y lo que él dijo es que ya en abril aproximadamente se presentó un plan de contingencia ante catástrofes naturales y de cómo actuar, y para que se cree un comité de crisis. Y en realidad dijo, ya está funcionando un comité de crisis. Lo que habría que hacer es seguir juntándose y quizás ante la dinámica del trabajo desde distintos sectores de salud de la Municipalidad de Moreno, no han podido informar acerca de lo que han hecho, ¿no? Esto es lo que está pidiendo una parte, el bloque de la coalición cívica. Escuche lo que dijo Pardo y también sobre cómo se está tomando el tema de la emergencia sanitaria, la renuncia de Graciela Ocaña y si lo de suspender las clases tendría que haber sido antes o después con otras medidas más fuertes. Escúchelo. Yo creo que tal vez se podría mejorar mucho en el tema de la información de lo que se está haciendo. Lamentablemente uno está corriendo atrás de los incendios como para poder tener tiempo para informar. El comité de crisis en parte es, nosotros tenemos acá en Moreno, que se presentó en el mes de abril, si mal no recuerdo, marzo, abril, el plan de contingencia municipal para casos de desastres y catástrofes que presentó la Subsecretaría de Salud, donde está contemplado lo del comité de crisis y está funcionando, de hecho. Vuelvo a repetir, tal vez lo vertiginoso y lo rápido del desarrollo de esta pandemia impide que la comunicación sea lo más fluida, pero el comité está funcionando y en parte en combinación con el comité del hospital. ¿Cree que se está trabajando bien desde Nación y Provincia el tema de la gripe A, es decir, la emergencia sanitaria? Muchos dicen que se tendría que haber declarado hace 15 días atrás. Por otra parte, el lunes renunció la ministra de Salud, Graciela Ocaña. Quizás, es una lectura difícil de hacer, ¿no? Yo como digo siempre, es una frase muy muy trillada, pero no por eso deja de tener mucha razón. Con el diario del lunes es todo más fácil. Tal vez, en mi opinión particular, yo en lo personal creo que profundizaría un poquitito más las medidas. No, ¿cuáles? ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, que, bueno, me parece muy bien lo de adelantar de las vacaciones y prolongarlas durante dos semanas, pero bueno, ¿cómo contenemos a los chicos? Como para que no vayan al cine, como para que vayan a un shopping, como para que no vayan a hacer otro tipo de actividades donde se junte gente. Es decir, yo entiendo que es muy difícil y hay que medir un parámetro que nosotros en salud tal vez no manejamos, que es el impacto económico que puede tener. No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar, es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. El nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti, uno de los impulsores del golpe de Estado, pidió a los mandatarios de Argentina, Cristina Fernández, y de Ecuador, Rafael Correa, que no interfieran en asuntos que no le corresponden, al confirmarse la intención de ambos jefes de Estado de viajar al país caribeño junto a Manuel Zelaya, el mandatario destituido por un golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas. En una entrevista con la emisora colombiana La FM, Micheletti advirtió a Cristina y a Correa que el regreso de Zelaya, impulsado por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, puede provocar un problema interno en el país. Les suplico que hagan una reflexión, no les pido que vengan o no vengan, que hagan lo que el mejor criterio de ellos les valga, pero que hagan una reflexión de lo que están haciendo, añadió Micheletti. A su vez, el nuevo gobernante manifestó su preocupación por el aislamiento que está sufriendo Honduras a raíz del golpe de Estado. Por eso sostuvo que espera la comprensión y rectificación de todos los países que han rechazado el accionar de las Fuerzas Armadas y pidió que lo visiten para conocer su versión de los hechos. Nacionales. Se fue en micro. Pocos días después de la derrota electoral del oficialismo del domingo último, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, presentó su renuncia al cargo. Su reemplazante sería Juan Pablo Schiavi, actual titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Sociedad del Estado, exministro de Planeamiento y Obras Públicas de la ciudad, cuando Jorge Tellerman era jefe de gobierno. Por razones personales he presentado la renuncia en forma indeclinable al cargo con el que me ha honrado la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dijo Jaime, según consignó una agencia oficial de noticias. He cumplido una etapa y ratifico plenamente mi pertenencia, mi lealtad, mi compromiso y mis convicciones con el proyecto que lleva adelante desde el punto de vista político e institucional la compañera presidenta y compañero Néstor Kirchner, dijo Jaime. Se trata del segundo funcionario que se aleja del gobierno tras los comicios legislativos. La ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, dimitió el lunes último, aunque ya había anticipado su decisión con anterioridad a la jornada electoral. Provinciales. Buenos Aires. Sin intendente. Mientras el gobierno nacional termina de asimilar la derrota del domingo y los cambios que introducirá para devolverle cierta cuota de iniciativa política, el intendente de José C. Paz, Mario Ille, presentó hoy la renuncia al cargo, por tanto cumple con lo adelantado antes de la elección. Si no saco más del 60% de los votos, me voy. Efectivamente, no les alcanzó. Obtuvo para Néstor Kirchner más del 52% de los votos, contra un escaso 26% de Francisco de Narváez, a la postre, el triunfador de la elección. Sin embargo, pese a ser una de las victorias más abultadas de la provincia de Buenos Aires, su idea es dar un mensaje hacia el interior del partido. Alguien tiene que pagar los platos rotos, le sugirió a un amigo personal que lo vio en las últimas horas. Estamos hablando de Mario Ischi. La noticia fue confirmada por varios voceros, aunque hasta el ahora intendente no se expresó en público. Aún no está claro si la decisión alcanza el carácter de indeclinable o no. Si no lo fuera, su decisión podría ser revertida por el Consejo Deliberante Local, cuerpo que debe aprobar dicha renuncia. Igualmente, en caso de que Ischi abandone la intendencia, lo reemplazará María Luisa Heuser, primera candidata a concejal cuando el jefe comunal fue reelecto en 2007. A Heuser no se le reconoce un amplio pasado político ni una impronta personal que lo ponga a la altura de las circunstancias. Sin embargo, esto representaría una enorme posibilidad para ella. Locales. Emergencia sanitaria. La Municipalidad de Moreno, a través de su intendente, Andrés Arregui, firmó el decreto municipal por el cual se suspenden las clases a partir de hoy en todo el distrito como una de las primeras medidas en cuanto a la emergencia sanitaria en la provincia de Buenos Aires. El doctor Ricardo Pardo, subsecretario de Salud del municipio, dijo a Recorte Informativo que el funcionamiento de la red de emergencias médicas atiende diariamente a 60 llamados. También hemos reforzado el tema de los auxilios, lo que sí es aprovecho la oportunidad para pedir que se trate de utilizar el servicio de la REM en una manera moderada, porque hemos aumentado las consultas casi al triple, al cuádruple en estas últimas semanas. En estos momentos, ¿cuántas ambulancias de la REM están funcionando? Tenemos 5 dando vueltas y están haciendo cerca de 60 auxilios cada una, sí. Cuando el promedio estábamos en 20. Por día, ¿no? 60 auxilios, sí, por día. Cada ambulancia. Bien. Lo cual es muchísimo. Eso sin contar que las guardias de Anderson y La Fortuna, que estaban atendiendo entre 180 y 200 pacientes, están atendiendo 400, 450.

la mejor música. Escúchala en vivo y refrito los jueves a las 22 horas. Recitales, entrevistas y música en vivo. En tu estación de música. ¿Qué haces, Seba? Che, ¿y qué está cantando haciendo? Nada, el programa, pateando en el aire. ¿Y cuándo va? Los jueves, 19 horas. ¿Y qué hay? Cosas que pasan en los barrios, noticias, información, festivales. De todo. De todo un poco. O sea que sale jueves, 19 horas, por tu estación de diversión. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados de 17 a 19 horas por FM Moreno, estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo, úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Yo no escribo, no soy. Muy bien, continuamos en recorte informativo, 52 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nosotros durante varias semanas vinimos siguiendo lo que ocurría en la escuela media número 19. Recuerdan que hablamos con Oscar Corbalán, uno de los padres organizados, porque allí en esa escuela no había gas, luego llegó un Zeppelin y queremos saber si ya está funcionando o cuáles son las otras problemáticas que afronta esta escuela media, ¿no? Que está ubicada en Paso del Rey. Vamos a la presentación telefónica, sí, y ya conversamos con Corbalán para darle el pie también a mi compañera Cintia Medina. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Oscar Corbalán, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Rodrigo Pagalda y lo saluda. Bueno, hay novedades acerca de lo que estaba ocurriendo en la escuela. ¿Se avanzó en algo en los problemas que tenían? Yo recuerdo que tenían primero un problema de gas, luego llegó el Zeppelin, pero también tenían problemas de mobiliario, había filtraciones de agua en los techos. Sí, tal cual. Bueno, no se ha resuelto nada todavía. Estamos en la misma situación que hace tres años atrás cuando la escuela comenzó a construir, cuando terminaba de construirse y la habilitaron. Estamos en la misma situación todavía. ¿Qué ha pasado? En la última conversación Corbalán nos había dicho que había llegado el Zeppelin a la escuela. Claro, llegó el Zeppelin hace como dos o tres semanas atrás cuando los padres nos reunimos y hicimos una asamblea, habíamos quedado en movilizarnos al consejo escolar y todo eso. En medio de todo eso llegó el Zeppelin, cosa que bueno, fue algo que hiciera que le diéramos un crédito más a los funcionarios para ver si hacían algo, que obviamente nos equivocamos porque no han hecho nada. El Zeppelin quedó ahí tirado, es más, se lo querían llevar porque decían que no era de la capacidad que necesitaba la escuela. Los docentes dijeron que se iban a encadenar al Zeppelin si se lo llevaban, docentes y padres, íbamos a tener esa actitud. Y bueno, pero ahora estamos en un punto en el cual no pasa nada, no se conectó, todos los problemas que tiene la escuela siguen estando y bueno, no vemos que haya una pronta solución y mucho menos ahora con esta situación que se está dando. Buen día, Oscar, ¿cómo le va? Cintia Medina lo saluda. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. ¿Hubo alguna reunión en donde ustedes se acercaron a hablar al Consejo Escolar nuevamente con el responsable, en este caso Infraestructura, Gabriel del Río? Nosotros ayer tuvimos una reunión con Gabriel del Río, con un grupo de padres de la escuela, que fuimos a verlo para que nos explique la situación y que nos diga fehacientemente qué es lo que piensan hacer, por qué se nos está manoseando de esta manera, por qué nuestros chicos están expuestos a este invierno brutal sin una calefacción adecuada, los docentes también, obviamente, cuáles son las razones que tienen ellos para tenernos así. Fue muy pobre la respuesta de Gabriel del Río. Dijo que, bueno, que él no era el responsable, que él cumplía con todas sus responsabilidades y con todo el trabajo que él le competía, en lo que él estaba a cargo, pero que el resto ya no era responsabilidad de él. Que su intención era terminar con este tema para poder avanzar sobre otras cosas. Pero bueno, son solamente palabras en el aire, porque no nos resuelve el problema. Él, por ejemplo, ayer nos decía que entre viernes y lunes estaba la gente de Estragas, que viene desde Lobos, a conectar el Zeppelin, y va a estar entre viernes o lunes. Hoy yo vengo acá a hablar con unos docentes que habíamos quedado en hablar, en seguir, porque le íbamos a comentar lo que había pasado en esta reunión, si la teníamos, y me encuentro con carteles que dice que la escuela está cerrada. Así que no hemos podido informar a los docentes, después veremos de la manera de encontrarnos, y ni siquiera el comedor va a funcionar, o sea que esto no da la pauta de que no va a venir nadie a conectar nada. Claro, Corbalán, ahora vio que como se suspenden las clases, bueno, a partir de hoy ya están suspendidas. Dicen que a partir de la semana que viene se van a entregar bolsones de comidas, ¿no?, para cada familia que van a tener que ir a buscar a la escuela. ¿Esto se podrá garantizar allí en la media 19? ¿Ustedes cómo lo ven? Mirá, ¿es posible? Yo todavía no me he reunido con los otros padres y con el resto de los docentes. Yo, mi visión particular, te digo que bajo esta situación no creo que vayan a entrar a entregar nada, porque la escuela está cerrada dos días. No sé cuál será la decisión que tomen la semana que viene. No tengo idea. Pero hoy y mañana, por ejemplo, dicen los carteles que no hay comedor. Bien. Por estos dos días se suspendieron, entonces. Están suspendidos los comedores. Está suspendido el comedor, sí. Incluso los docentes no están porque dice que hay asueto. Por decreto municipal. Claro, sí, no, o sea, se cerraron todas las escuelas. Se cerraron todas las escuelas, sí. Pero bueno, yo por ejemplo te digo, ayer con uno de los padres le decía a Gabriel que no solamente era el problema de conectar el gas, era el problema de que cierren los buracos que dejaron en los salones. Ahora, Corbalán, ¿usted que entiende que el tema del gas es un problema técnico, burocrático, administrativo, ¿por qué no se instala finalmente el Zeppelin, que ya tiene la escuela, que incluso quizás se lo retiran? Yo creo que es un problema político. Yo creo que este gobierno o este sistema político no le importa la educación de los chicos. Yo creo que ese es el problema fundamental. No te puedo decir si es un problema burocrático, administrativo. Es más, aparte ayer hablando con Gabriel del Río, a muchos padres le parecía un tipo piola. Dice, parece un tipo piola, decían. Y otros decían, sí, pero el gas no lo conecta, dice, que no sirve. Por eso te digo, yo para mí es un problema político del sistema. El sistema este no defiende la educación pública, no defiende la educación de sus habitantes. Yo creo que ese es el problema fundamental de esto. Y creo que, como él dijo, dice, yo soy Gabriel del Río me decía ayer, yo soy prisionero de mis palabras, porque te prometo cosas que después no puedo cumplir, pero no es responsabilidad mía, dice, viene de más arriba. Algo que yo después le dije, digo, bueno, pero si vos cumplís, le digo, vos ponete a la cabeza de la lucha y hagamos con los padres y los docentes que se cumplan esas cosas. Y yo no puedo, si soy funcionario de este gobierno. Y bueno, entonces Yo creo que el problema es general, es político. Hay una política por parte, no solamente de este gobierno, de todos los gobiernos que hubo... De gestión también, ¿no? Político y de gestión, sobre todo. De gestión también puede ser muy probable, que no les interesa la salud y mandan los recursos a otros lados. Por ejemplo, yo te comento así brevemente, no pueden conectar el gas en esta escuela, no pueden traer sillas, hay ratas, nos comentaban los maestros el otro día, todo eso no lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, la semana pasada sí pudieron hacer que en los cuadernos de los chicos llegara un folleto municipal convocando a los padres a que se acerquen a firmar escrituras, que le iban a entregar las escrituras por una ley que no me acuerdo cómo cuál era. Que yo incluso el folleto lo tengo en mi casa. Y que causó mucha molestia entre padres y docentes, porque todo apunta a que lo mandó la directora. O sea, eso sí pueden hacer. Y trajeron acá incluso a la escuela, no sé, a gente de no sé dónde, para inscribir a los padres, tomarle los datos, la documentación y todo eso. Eso sí lo pudieron hacer, dos o tres días antes de las elecciones. Ahora, conectar el gas, no. Bien, Corbalán, cuando tenga más información al respecto, bueno, estaremos comunicándonos, ¿sí?, para ver cómo sigue esta situación. Bueno, vamos a ver, ahora se va a complicar porque los padres obviamente hemos quedado aislados porque claro. No nos vamos a ver, la escuela está cerrada, pero cuando se retomen las actividades en la escuela, al menos en lo que es entrega de alimentos y esas cuestiones, que tendremos que averiguar si es así, nos volveremos a ver y volveremos a estar en contacto. Sí, sobre todo el seguimiento justamente del comedor, si va a funcionar en la escuela, ¿no? Claro, eso nos preocupa, porque me preocupa particularmente porque quedamos... quizás mis hijos no necesiten ir al comedor, pero hay un montón de chicos en el barrio que sí lo necesitan, hay mucha pobreza, hay mucha miseria, y muchos de los chicos el único alimento a veces que tienen en el día es el comedor de la escuela. Y si esto queda truncado, se va a complicar aún más, porque muchos dicen, o muchos especialistas afirman que esta gripe ataca a los más débiles, a los mal alimentados, entre otro grupo de riesgo. Y obviamente aquellos chicos que vienen a esta escuela que no tienen el alimento debido, lo van a tener menos porque en la escuela ya no se lo van a dar, entonces van a ser los grupos vulnerables. Muy bien. Bueno, Corbalán, muchas gracias nuevamente por la comunicación telefónica. Una sola cosa, sí. Más que una apreciación personal. Que cierran la escuela por el tema de la gripe, pero no cierran los grandes centros de concentración, que también son otro foco de contagio de gripe. O sea, nos dejan sin educación a nosotros, a los hijos de los vecinos del barrio, pero por ejemplo nos cierran shoppings, nos cierran cines, que son también focos de contagio, y eso nos llama mucho la atención. Y comercial, ¿no? Focos de contagio y focos comerciales, ¿no? También digo, claro, justamente estos lugares comerciales no cierran. Exactamente, lugares comerciales que también son focos de contaminación, y esos no los cierran, entonces eso nos llama mucho la atención. Muy bien, ahora sí, Corbalán, muchas gracias por la comunicación y estamos en contacto, ¿sí? Estamos en contacto, gracias a ustedes y saludos a la audiencia, nos vemos. Hasta luego, que ande bien. Hasta luego. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Entendieron nada, ellos desean guerra. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Uruguay. Cooperativistas de vivienda cumplen 9 días de huelga de hambre en Uruguay. Dirigentes de la Federación Uruguaya de Cooperativistas de Vivienda por Ayuda Mutua cumplen hasta ayer el 9º día de huelga de hambre. Reclaman que se aceleren los trámites de los préstamos. El integrante de la Dirección Nacional de Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por la Ayuda Mutua, Alejandro Maidana, expresó que si bien la medida es extrema, sirve para darle visibilidad a los planteos. La medida es en protesta a la lentitud de los trámites para acceder a los préstamos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Cerca de 4.500 familias pretenden acceder a los créditos para la vivienda. A su vez, hay cooperativas que esperan la asignación de créditos hace más de 6 años. Nacionales. La bolsa. El fiscal federal Guillermo Marijuán firmó esta mañana el requerimiento para que la ex ministra de Economía, Felisa Micheli, sea sometida a juicio oral en la causa que se imputa lavado de dinero. El proceso que involucra a Micheli se inició en junio de 2007, cuando efectivos de la División Explosivos de Bomberos de la Policía Federal hallaron escondida en el baño de su despacho del Palacio de Hacienda una bolsa de papel con un fajo de 100.000 pesos y otro de 31.000 dólares. Micheli, procesada por encubrimiento con el agravante de destrucción de documento público, y por esa causa el fiscal Marijuán pidió su juicio. En tanto, la justicia seguirá investigándola por enriquecimiento ilícito. La instancia a la que llegó el fiscal implica que el Ministerio Público ya no tiene más que investigar respecto al delito por el que fue acusada la exfuncionaria kirchnerista, y solo falta ahora la ratificación de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría para pasar el expediente a un tribunal oral. Provinciales. Santa Fe. Toma de la planta. Tras el fracaso en las negociaciones entre el autopartista Male y su potencial comprador, el empresario Ramiro Bacena de Europarts, quien no pudo presentar los avales económicos para concretar la operación, los trabajadores de la compañía decidieron este miércoles tomar la planta en reclamo de una solución inmediata. La decisión fue confirmada ayer por el delegado gremial Claudio Maldonado, quien calificó como una tomada de pelo a los trabajadores que nadie se haya dado cuenta que Bacena no tenía los avales económicos para concretar la operación. Representantes de los Ministerios de Trabajo de la provincia y la Nación acordaron ampliar la conciliación voluntaria entre Male y los 530 trabajadores hasta el próximo 30 de julio. De esta manera extienden el plazo para continuar con las negociaciones y la búsqueda de otros interesados en adquirir la empresa. El gremialista Maldonado aseguró que el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, nos manifestó que iba a tratar de buscar otro comprador porque lo de Bacena se cayó. No entiendo cómo nadie se dio cuenta que este señor no tenía el dinero ni los avales económicos para comprar la planta. Ahora todo vuelve a foja cero y nosotros retomamos la medida de fuerza hasta que se encuentre una solución, señaló Maldonado. Locales. Triunfos y derrotas. En diálogo con Recorte Informativo, el concejal por la Unión Probún, Aníbal Acef, electo como senador nacional el domingo 28 de junio, analizó los resultados finales del comicio. Hemos superado los 65.000 votos y el frente acá habrá sacado 66.500, una diferencia de 1.500 votos que no es nada. Enorme apoyo tuvieron del gobierno nacional. Kirchner visitó cuantas veces pudo Moreno, el gobernador. Entregaron planes de todo tipo, promesas, y nosotros le hemos empatado la elección, lo cual esto nos da una enorme satisfacción. Y en cuanto al Consejo Legislativo, es importantísimo terminar con esta hegemonía en el cual nos imponían medidas que le calificaría de arbitrarias, como un presupuesto del cual nunca lo han cumplido en las metas y objetivos que han presentado al Consejo, y se termina la delegación de facultades que le realizaba el oficialismo, como es el artículo 117 y 119 de la Carta Orgánica Municipal, el cual fue facultado al intendente la transferencia de partidas sin conocimiento del Consejo, que después se corroboraba un año después de la rendición de cuentas. Además, el electo senador provincial por la Unión Probún respondió acerca de si habrá o no un cambio de la presidencia en el honorable Consejo Deliberante de Moreno a partir del 10 de diciembre de 2009. ¿Usted imagina una presidencia que no sea del oficialismo? Eso lo veremos, ellos son la primera minoría,

para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Continuamos en Recorte Informativo con mucha información porque la mañana es así y con muchos estrenos porque hoy es día jueves y está nuestra compañera Noé aquí en la mesa de la 90.1 para darnos la información de todos los estrenos, ¿no es así? Sí, ¿cómo va? Bien, bien, la extrañé, ¿eh? La semana pasada. Sí. Yo no está, no puedo ver películas. Estuve buscando algunas cositas ahí informándome, pero no hay nadie como usted. Qué bueno. En serio lo digo, Los oyentes han llamado al 466-6559 y mandaron mensaje de textos al 1561-540359 y dijeron, la extrañamos. Bueno, entonces vamos a darle lo que quieren. Muy bien, películas. Tenemos, primero, La Era de Hielo 3. Esa me gusta, che. La Era de Hielo 3 que se va a estrenar en 3D y en 2D. Así que para el que quiere el efecto y para el que quiere verlo normal. En 3D y 2D. Mirá, claro. Vos. ¿Y tenemos... quién cambia eso? ¿Qué cambia? ¿Que se pone con anteojitos? Sí, te dan los anteojos, eso es súper, que además hay sensores por todos lados para que no te los robes. Yo me los pongo y hacen... Sí, si vas por el pasillo y hay sensores por todos lados. Complicado, che, en mi época no era tan difícil. Pero yo fui a la otra vez a ver Up en 3D y quedé fascinada. O sea, con esta nueva tecnología así nunca había visto nada. Es más, hizo uno con papel ahí celofán. No, lo veía no. El papá y le decía, hola, pa, te veo en 3D. Son de plástico, bien sofisticado. No, pero es alucinante y pasaron el trailer de esta película y se ven los dinosaurios que salen de la pantalla. ¿En serio? Como, sí. ¿Ya están en esa etapa? Sí, porque aparte se llama Atardecer de los Dinosaurios esta película y es que digamos Sid, uno de los protagonistas, se pierde en la tierra de los dinosaurios y los otros personajes lo tienen que ir a buscar. Es más o menos la historia. Ganas de verla. Sí, hay que ver eso. ¿Qué otra más tenemos? Tenemos La Propuesta, una comedia romántica con Sandra Bullock. Ella es una jefa que... Vi los trailers que se ¿viste? Cae arriba de él, ¿no? Y le dice, estás desnudo y sigue sí, gritando. Sí, medio así de enredos, sí, sí. Bueno, ella la están por deportar, entonces logra que, digamos, hace un acuerdo con su asistente para casarse con él y que le dejen quedarse en el país. No está bien, muy bien por qué, pero eso es lo que cuentan en el trailer. La Propuesta. La Propuesta, una comedia romántica con Sandra Bullock, más o menos sabe qué esperar de eso. Entonces, comedia con La Propuesta y comedia, de alguna manera, con La Era de Hielo 3. Claro. Bien, venimos tenemos. Bien. Ya no hay más. Esto no es una comedia. El primer día del resto de nuestras vidas, le pusieron acá. ¿Qué en realidad. Título, Sí, no sé, porque en realidad la película hoy se llama... Hoy va a ser el primer día del resto de nuestras vidas. Aparte hay un montón de cosas que tiene ese título. La película se llama Un Cuento de Navidad. Mira. ¿Que originalmente cómo es? Un Conte de Noel. Es de ella, claro. Por eso es tan a complejo. Christmas Tale le pusieron. Claro. Bueno, francesa. Claro, es francesa, es de un director que hizo una película muy muy buena para mí que se llama Regis Reina, el director es Desplechin, y está protagonizada por Catherine Deneuve. Se estuvo dando el Bafis esta película. La historia es más o menos así, es súper enredada, ¿no? Es más o menos así. Es francesa, las películas francesas tienen esas características, ¿no? Claro, la historia de una pareja cuyo hijo necesita un trasplante de médula, seguramente escuchaste algo de esto. Por lo que el matrimonio decide tener otro hijo para salvar la vida del primero. Qué complicado. Se dieron noticias de esto, una novela que lo retrataba. Pero, ¿qué pasa? No da resultado y Nena se muere. Más adelante te muestran a la familia cómo vive con esas consecuencias y el odio que le tienen al nene que no pudo salvar a su hermano. Todo mal. Además, después la madre se termina enterando que ella también tiene esa enfermedad. Así que ahí se pudre todo. Ya me puse mal. ¿Para qué? Claro, pobre pibe. Y toda la familia se reúne para Navidad y pasan todas esas cosas. El Conte de Noel. No sé, yo lo tengo. Es fe así, es el Conte director. De Noel. Me mira el operador, pero se llama originalmente así la película. Es de ella. Seguimos. Bueno, el primer año del resto de nuestras vidas, el primer día. La que sigue, El precio de libertad, una película de Estados Unidos, pero que retrata la relación entre Mandela y su guardia durante los 27 años que estuvo en prisión. Mirá vos, una película norteamericana. Con estrellas norteamericanas como Diane Kruger y Joseph Fiennes. No sé. Veremos. Usted escuchó ya el... no sé. Eso determina que me parece que no va a ir a ver esa película. No. Sigamos. Pero pues está invitado a que la quiera ver. Sí. No sé. Return to Bolivia. No le tradujeron el título, pero es como volver a Bolivia. Es un documental argentino con ese título. Una familia de bolivianos que tiene una verdulería en Argentina decide viajar a su país para buscar más empleados que traer acá a trabajar a su verdulería. Y bueno, la cuestión es que ellos hace como 8 años que es de la última vez que estuvieron en ese país, y cuando vuelven la realidad es muy distinta a la que ellos se acuerdan. Esta me gusta, ¿eh? Interesante la propuesta, ¿no? De cómo verse desde afuera, de alguna manera, porque están adentro, pero vuelven a verse a sus raíces, a su claro, cultura. Claro, y es un documental desde los ojos de estas personas. Sí, me gusta, ¿eh? Bueno. ¿Argentino? ¿Documental argentino? Es un documental argentino. ¿Estará en todas las salas? No, ¿o se me dificultará? No creo. Seguramente está en Capital, ¿no? Y en alguna sala. ¿Tenemos así el nombre del director? No, porque no son conocidos. Claro, son esas películas que tenés que ir hasta Capital a verlas. Sí, pero bueno. Y que va a estar una semana, así que... Bueno, vamos a tratar de conseguir, che. Y esta vez podemos aprovechar e ir a ver la película. Tenemos muchas cosas por hacer. ¿Y por qué no sumar esta película para las tareas que tenemos de hogar, la gente de Recuerdo Informativo? Bueno, yo por mi parte creo que voy a ver La Era de Hielo y El Primer Día del Resto de Nuestras Vidas. No sé. Está bien. Va a ver, aunque sea esa película, El Resto de Nuestras Vidas. Es media triste, ¿eh? No importa. Está bien. Yo me quedé con la de Bolivia, Volviendo a Bolivia, Retorno a Bolivia. Y la de La Era de Hielo. Está bien. Me dio ganas, che. Todos vamos a ir. La propuesta no me llegó tanto. Aparte, dentro de las vacaciones para La Era de Hielo, no van a sacar nunca de cartelera. Es verdad. Todos quieren ir a ver La Era de Hielo. Vamos a ver la 1 y la 2, aunque sea. Nosotros la podemos alquilar, ¿no? Dicud me mira. Todos me miran. Sí, no alquilamos. Te vas a perder el 3D. Bueno. Me pongo ahí unas cositas con celofán. ¿Te cuento algo? Sí, cuénteme. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo. Bueno. Ahí nos corre el tiempo porque para nadie está pegadito al vidrio. Dice, hay mucha información, pero no. Pero hay tiempo. Bueno. David Lynch, ¿lo tenés? Yo sé sí, que dicen del otro lado. Yo solamente hablaré a Lynch. Bueno, no, David ese hombre... Lynch, director de películas como Terciopelo Azul, Twin Peaks, Mulholland Drive, Carretera Perdida, El Hombre Elefante, Imperio, entre muchas otras. Acá director de preferido de nuestra compañera. De la conductora de Escritos en el Aire, Agustina Sulpici. Hice la pausa, pero porque claro, estaba... Bueno, a mí por mi parte me gusta mucho también. ¿Qué pasa? La última película de David Lynch fue Imperio, Inland Empire, una película donde totalmente extrema, donde llevó su estilo al máximo nivel de explotación. Al tope, explotó. Así, ¡ah! Todos sus niveles estilísticos, llevó todo al extremo. Entonces todo el mundo se preguntaba... ¿Qué más puede hacer? ¿Qué va a hacer después de esto? Claro, o sea, típica pregunta. O nos va a defraudar con algo menor, o se va a superar, ¿y cómo? Y sigue explotando, como una bombita. Así. Pa, pa, pa. ¿Qué hizo? ¿Cuál es el próximo proyecto de David Lynch que se conoce hasta ahora? Una serie que colgó en internet, la serie está en internet, no se estrena ni nada de eso, para el alcance de todos, en la página web oficial de él, que si quieren se las digo. Dale, anoto. www.es Interview Project... INTERVIEW Project con J. Me viene muy bien esa punto .davidlynch.com. Y si no ponen David Lynch en internet y sale al toque, es más fácil. Y le hago clic. Sí, porque si no... Sí, bueno. Si no me estabas complicando. Es un poco difícil. Bueno, ¿qué hizo en la serie? El retorno a lo más sencillo, a la simpleza total, que fue entrevistar a un montón de salió con su equipo de filmación y se fue a recorrer los lugares más... escondidos de Estados Unidos, al costado de la ruta, pueblos chiquititos, rincones, y con su equipo, a la gente que le llamaba la atención por algo, la entrevistaba. ¿Sí? Entonces un tipo, un viejito extraño, al costado de la ruta, dijo este, y lo entrevistaba. Y así tenemos, por ahora ya hay colgados 121 capítulos de gente que te cuenta su vida, su historia. Sí, yo quiero trabajar para este tipo, esta serie, me gusta ir por la calle, decir, vení que te hago una entrevista. Y digamos... Bueno. No notamos por ahí su estilo surreal y su estilo oscuro. ¿Te lo imaginás a este familiar de Valeria Lynch hablando con Charlie del kiosco acá de la esquina? Claro. Sería bueno, de repente va y dice, hola Charlie, ¿cómo andás? Te hago un pequeño corto con tu historia, una entrevista, ¿no? Claro, y lo que retomo más o menos es que él siempre en sus películas fue a nosotros mismos. Pueblitos. Ya me estoy emocionando, tengo ganas. Porque sí. Es como que esa gente es la que tiene más cosas interesantes para contar. Es así verdad. Que bueno, el único problemita que tenemos acá es que no tiene subtítulos por ahora, no sé. Por ahora. Es porque está en el proyecto, que está creciendo día a día. Está en la página, hay un clic, cualquiera lo puede ver. Y también es interesante que en su página hay otras series de él, una que se llama Dumbland y otra que se llama Rabbids. Rabbids, hay una partecita de Rabbids en Imperio, que es yo la vi, es tremendo, porque es una familia de conejos con forma de humanoides, digamos, en una casa, haciendo su tarea rutinaria, sentados en el mirando la tele, planchando, que tienen diálogos totalmente incoherentes y una atmósfera que muy característica de él, que te da mucho miedo. Vos lo ves y te da miedo y no sabes ni por qué te da miedo. Ya le dio miedo allá en la pecera. Dijud quedó así, como muy asustado. Vos ves unos conejos hablando y te da miedo. Y el operador de la primera hora del día de hoy, Víctor Castro, también quedó ahí. Y eso se puede ver sin entender el idioma, no importa. Están. Porque el poder de las imágenes es lo que importa en esa serie. Así que es muy interesante para entrar y chusmear un rato. Interesante. Bueno, vamos a ver La Era de Hielo con el equipo y después le invitamos a usted, nos ponemos los anteojitos que a usted le gusta y nos vamos a ver La Era de Hielo 3. Bueno, bárbaro, dale. Todos juntos, en familia. Yo compro los pochoclos, ustedes ven la gaseosa. ¿Les parece? Más barato, dice. No sé, fíjate, mirá que como... Y entra en la página bastante. De Eddie Lynch. Muy bien. Dale, que dale. Ponga el nombre nada más, porque es medio complicado si le dice la dirección. Llame al 466-6559 o mande mensaje de textos al 15-61-54-03-59. Pregunte por alguna película, nuestra compañera Noe. Y si no, anótese por el libro que estamos regalando esta semana, que es Represión en Democracia, de Correpi. O entre en internet y haga como dijo nuestra compañera. Ponga FM Moreno y va a aparecer la dirección del blog. Seguimos de la siguiente manera. Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Continúa la resistencia contra el golpe de Estado. La población de Honduras continúa movilizada en rechazo al golpe de Estado y en demanda de la restitución de la presidencia a Manuel Zelaya Rosales. El gabinete ministerial del presidente constitucional también mantiene la resistencia. El Frente de Resistencia Popular de Honduras, integrado por las centrales sindicales, campesinas, agrupaciones juveniles, femeninas y de derechos humanos, se manifiesta este miércoles en las cercanías de la Casa Presidencial de Tegucigalpa. A su vez, hay actos y movilizaciones en diversos puntos del país en el tercer día de un paro total convocado hasta el restablecimiento de la institucionalidad democrática y el retorno de Zelaya a la presidencia. Los actos de repudio al golpe continúan a pesar de la represión mantenida por la policía y los militares. Nacionales. Más mentiras. El INDEC dio a conocer ayer que los ingresos de los trabajadores aumentaron en mayo un 0,86% respecto de abril, un 22,12% en relación al mismo mes de 2008 y un 5,8% en lo que va del año. Las cifras emergen del coeficiente de variación salarial. Estos crecimientos en mayo tienen su origen en el aumento del 1,42% en el ámbito privado, un ascenso del 0,6% en el sector público y un retroceso del 0,4% en los ingresos de los trabajadores en negro. En los últimos 12 meses, los ingresos de los trabajadores del sector privado registrado aumentaron un 17,87%, mientras que los empleados en negro experimentaron incrementos superiores al 30% y los empleados públicos del 22,12%. A la par de la difusión de estas cifras, continúan las negociaciones de los distintos gremios para lograr ajustes de salarios, como el caso de la Unión Obrera Metalúrgica y Camioneros. Provinciales. Catamarca. Clientelismo oficial. El titular del Canal 5, Aldo Barros, denunció este miércoles que fue amenazado por el gobierno provincial luego de difundir un video que compromete al senador reelecto Oscar Castillo y al gobernador radical Eduardo Brizuela del Moral. La cinta muestra cómo ambos dirigentes entregan dinero a una persona durante la caravana del cierre de campaña electoral del Frente Cívico y Social. Barros relató que recibió una amenaza telefónica directamente vinculada a las polémicas imágenes publicadas también en el portal Catamarca Es Noticia. Me dijeron que la termine con el video, que le íbamos a pasar mal si seguía difundiéndolo, pero no tengo miedo, por eso no hice ninguna presentación judicial, explicó. Además de la llamada, el periodista dijo que el personal de su canal fue advertido por funcionarios del oficialismo para que no se acercara a la casa de gobierno local, porque no tienen nada que hacer. El escándalo emergió cuando el Canal 5 Aire y Visión difundió las imágenes en las que se observa claramente a Brizuela del Moral otorgarle dinero a Castillo, quien oficia de repartidor de dádivas durante el recorrido por el departamento de Valle Viejo. Junto a ello también se encontraba el intendente capitalino Ricardo Guzmán. Un testigo que pidió preservar su identidad confirmó a ese medio que Castillo y Brizuela del Moral entregaban billetes de 100 pesos a la gente que se trepaba al camión. Locales. Parte oficial. La secretaria general de SUTEBA, Mariana Cataño, informó en el día de ayer las disposiciones que llegaron desde el Ministerio de Educación, por el cual se suspenden las clases y se extiende el periodo vacacional de invierno. Nos llegó recién la resolución por la cual en realidad no hay un adelantamiento o una extensión de las vacaciones, sino que es suspensión de clases como medida extraordinaria y excepcional, entre el 6 y el 17 de julio. Y que durante estos días, entre hoy y el viernes, los docentes tienen que preparar los materiales pedagógicos para que los alumnos puedan, en sus domicilios, preparar esos trabajos, ¿no es cierto? Y por otro lado, que está garantizado el servicio de comedor, pero en este caso a través de lo que serán bolsones de comida, que no sabemos cómo, qué características presentan, sabemos que llegan el lunes. Luego, Cataño aseguró que para garantizar los comedores en las escuelas se entregarán bolsones de comida, los cuales estarán a cargo del Consejo Escolar a partir del lunes 6 de julio. La misma resolución que yo te nombro, que ya llegó al distrito, establece que es a través de la dirección de consejos escolares que se va a distribuir los alimentos. Así que nosotros el lunes seguramente vamos a estar en el consejo escolar viendo de qué se trata y cómo se distribuye. Eso lo tiene que garantizar el Estado. En este caso, los consejeros escolares que están ahí puestos por el pueblo de Moreno tendrán que garantizar las condiciones. Los consejos escolares son lugares del acopio de las bolsas que van a llegar a las escuelas y se van a distribuir en las escuelas. Por último, Mariana Cataño aseguró que frente a los rumores de varias muertes de alumnos y docentes en escuelas del distrito por gripe A, el estudio que ellos hicieron les brindó información y verificaron los rumores y desmintieron estos rumores. Ha habido rumores, como falleció una docente de la escuela 44, como llamamos a la escuela, no, esto no fue así, ayer era un alumno de la escuela 4, no, esto no era cierto, hoy era una docente de la media 21, tampoco es cierto. Es cierto que ha habido casos sospechosos y es cierto que ha habido casos comprobados, atendidos por el Hospital Posadas, con las muestras que volvieron del Malbrán, y que afortunadamente no han devenido fallecimiento de alumnos. También sabemos de un exalumno de la Escuela 50 que sí ha fallecido, de que tiene familiares que están enfermos. ¿Un exalumno? Un exalumno que asistía al comedor de la escuela. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Qué haces, Seba? Che, ¿y qué está andando haciendo? Nada, el programa, pateando en el aire. ¿Y cuándo va? Los jueves, 19 horas. ¿Y qué hay? Cosas que pasan en los barrios, noticias, información, festivales. De todo. De todo un poco. O sea que sale jueves, 19 horas, por tu estación de diversión. Denuncia, una más para con Néstor Kirchner, amplían la denuncia hacia el expresidente por usurpar la presidencia. Justamente esa es la figura. El delito de usurpación de la presidencia continúa cometiéndose, el uso evidente, impúdico y abusivo de todos los medios que forman parte del Estado. La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno. Estación de información. Cadenas y medios no te dejan crecer. A vos, a tu vecino, son unos pocos. Sin diversidad, no hay comunicación. No podemos convivir con leyes de la dictadura. Democratización de la influencia de los medios. Para que no te hagan la cabeza. Para que todas y todos podamos vernos y escuchar. Bien público. Derecho esencial de todos. Derecho a informar e informar. De todos. De todos. De todos. Con pueblos originarios. Contenidos. Cultura. De todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. No sabemos a quién votaste, pero sabemos que todo lo que pasó después lo escuchaste acá. Lo escuchaste acá. Nuestro distrito no es ajeno a lo que ha pasado todo alrededor, es decir. Entiendo que hay resultados. FM Moreno, tu estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un viento fresco para el dolor. Las palabras nos acercan. Las palabras nos liberan. Boca que vuela. Con la conducción de Sonia Olmos y la participación especial de Horacio Pérez. Sábados de 9 a 10 de la mañana por tu estación de radio. ¿Quién habla? Agostina. ¿Fuiste a ver a Los Fabulosos? Sí, fui cuando se hacían los recitales en Parque Sarmiento y estábamos, me acuerdo que adelante de todo y había llovido la noche anterior y está todo lleno de post. ¿Y qué pasó con Los Fabulosos? Claro, pude ver dos temas porque al segundo tema estaban todos saltando y me caí adentro de un pozo y quedé ahí abajo y no podía salir y después me tuvieron que sacar por las columnas esas que hay de sonido en el medio. Me estás diciendo que de alguna forma representaste el tema de los Cadillacs, ¿no? Claro. Hay que sacarla del pozo ciego. Hay que sacarla del pozo ciego a mí. Unos años antes lo hubiera disfrutado más. Buenísimo. Agostina, te agradecemos mucho la comunicación y la anécdota. Gracias a ustedes, fui un poco accidentada, pero bueno. Está bueno para reírse un rato. La mejor música. Escúchala en vivo y refrito los jueves a las 22 horas en tu estación de música. No, no todo es rock nacional. Escuchar rock nacional en FM Moreno. De lunes a viernes a las 12 horas. Rock nacional. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Un tema que compuse a los 13, cuando no me dejaban entrar a los recitales, ni salir tampoco. Corte informativo, 47 minutos pasaron ya de las 10 de la mañana, estamos en la segunda hora del programa y creo que todavía no saludé a mi compañera Cintia Medina, ¿no? No, todavía. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, para hace no rato. No tuvimos la oportunidad. Claro. Claro, hace rato que estás, sí. Pero no tuvimos todavía la oportunidad de saludarnos porque entre el panorama y la comunicación telefónica con Corbalán, bueno, vos ya estabas acá. Sí. Simplemente que no tuvimos la posibilidad. Buen día, bueno, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Un poco tarde. Bueno, hasta mañana, sí, que ya nos vamos. Llamó Gabriela de 25 de mayo y bueno, dejó sus últimos números del documento y un saludo también para la radio para participar del libro. Del libro Represión en Democracia de María del Carmen Verdú de Correpi. Bueno, ya está anotada ahí Victoria Espinosa, nuestra compañera, ya está anotando todos los datos y ingresás al sorteo, ¿no? Bueno, Cintia, en el día de ayer lo escuchaba en el panorama, recién hablamos con Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA, acerca de las nuevas disposiciones que llegaron del Ministerio de Educación, las cuales indican que a partir del lunes, ¿no?, como primera medida, se suspendían las clases, se suspendían las clases por 15 días, ¿no?, y luego ya llegaban las vacaciones de invierno. Pero en el día de ayer también se decidió que directamente a partir de hoy ya no comiencen las clases en ningún establecimiento educativo aquí en Moreno, ¿no? Recordemos, Rodrigo, que el día lunes estuvimos hablando con el doctor Bustamante, director asociado del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, y él informaba que todavía no se había decretado la emergencia sanitaria, que se lo hizo a la tarde, y había especulaciones de cómo iba a ser el proceder luego. en algunas provincias se mantuvo esta decisión de un mes de vacaciones a partir del lunes que ya pasamos, y en otras se decidió a partir del lunes próximo. Claro. Bueno, la medida, y en diferentes distritos también, se está aplicando de diversas maneras, y ahora se establecen situaciones más homogéneas, podemos decir. Si bien en las escuelas públicas, primarias y secundarias, ya los chicos no deben ir o tienen la elección de no ir a partir del día miércoles, a partir de ayer. Bueno, esto también lo que informaba Mariana Cataño, también por un pedido de los gremios hacia directamente al Ministerio de Educación y de Salud también, que en este momento están trabajando en conjunto. Bueno, lo que podemos confirmar es que aquí en Moreno no hay clases a partir de hoy en ningún tipo de establecimiento. No sabemos, hay que confirmar si en el CENUM a partir de hoy ya tampoco va a haber clases, porque bueno, había rumores de que sí, que incluso hoy van a ir los estudiantes, sí, otros dicen que no. En el Centro Universitario de Moreno, como se está trabajando con diferentes universidades, bueno, están a la disposición de las decisiones que se tomen en estos estudios, casas de estudios superiores. Habría que ver, y hay que llamar por teléfono para averiguar si el profesor va a ir o no. Sí, a partir de la semana que viene ya no va ninguno, se cierra directamente el establecimiento. Jueves y viernes hay que llamar por teléfono para preguntar qué medida va a tomar el profesor. Bien, bueno, por ejemplo, el Instituto Superior Ricardo Rojas, ya a partir de hoy tampoco hay clases. Y lo que tiene que ver con el ámbito público, en las escuelas públicas, lo que ha decidido el Ministerio de Educación es sostener durante estos 15 días que se suspenden las clases el comedor, pero con bolsones de comidas, que esto hay que consultar al Consejo Escolar cómo se va a realizar. Aparentemente cada familia tendrá que ir a la escuela a partir del lunes a buscar ese bolsón de comida. El lunes recién lo va a tener el Consejo Escolar, ¿no? Estos alimentos. Y después habrá que ver cómo se distribuye, ¿no? Si lo harán los mismos proveedores que tiene hoy el Consejo Escolar, si será a través de otro mecanismo. Es decir, faltan varias cosas por aceitar para que funcionen de la manera adecuada, pero Mariana Cataño nos daba un panorama de la disposición que ya llegó del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Nos llegó recién la resolución, por la cual en realidad no hay un adelantamiento o una extensión de las vacaciones, sino que es suspensión de clases como medida extraordinaria y excepcional entre el 6 y el 17 de julio. Y que durante estos días, entre hoy y el viernes, los docentes tienen que preparar los materiales pedagógicos para que los alumnos puedan, en sus domicilios, preparar esos trabajos, ¿no es cierto? Y por otro lado, que está garantizado el servicio de comedor, pero en este caso a través de lo que serán bolsones de comida, que no sabemos cómo, qué características presentan, sabemos que llegan el lunes. Y por otro lado, las cuestiones de los elementos de limpieza, que nosotros hicimos una presentación en Jefatura Distrital, que ya nos contestaron que están llegando a las escuelas mañana. De todas maneras, obviamente llegan tarde porque van a llegar días antes de que los alumnos y los docentes dejen de asistir a las escuelas, ¿no? De todas maneras, nosotros consideramos que la emergencia sanitaria se tenía que haber declarado hace 14 días atrás, ¿no? Ese retraso complicó aún más la situación. Y por otro lado, también nos parece incorrecto que estrictamente se circunscriba al ámbito de las escuelas, porque las escuelas no son un lugar propicio, como lo pueden ser los hospitales, en mucha menor medida que un hospital, para el contagio, pero también lo son lugares públicos que van a permanecer abiertos, ¿no? Los shopping, los boliches, hay muchos lugares de alta exposición donde el Estado también debería regular esto, ¿no? Pero bueno, en principio es una medida que fue exigida por los gremios docentes. Bueno, ahí escuchaban la palabra de Mariana Cataño, explicando un poco cuáles son las disposiciones. Un tema es la parte pedagógica, ¿no? ¿Cómo luego se va a recuperar estos días de clase perdidos? Si se pueden recuperar, Cintia, ¿no? Sería la pregunta. ¿Cómo será? ¿Se extenderá luego el cierre del ciclo lectivo una o dos semanas en el mes de diciembre? Bueno, son cosas que todavía no han sido aclaradas, ¿no? Sí, bueno, medidas que se tienen que llevar adelante, pero primero hay que tener en cuenta la emergencia sanitaria que se está declarando en este momento. Bien lo decía Mariana Cataño, esto se tendría que haber dado hace 15 días, se espera un pico en aproximadamente 15 días de la enfermedad. Entonces, si bien se necesitan estrategias pedagógicas, lo decía Mariana Cataño, para que los chicos puedan adquirir los conocimientos y que no se pierdan días de clase, bueno, se entiende que es necesario aplicar la suspensión de clases para poder evitar el contagio también masivo. Hay que tener en cuenta, hoy escuchaba lo que se realizó en México, por ejemplo. Con suspender las clases solamente no se encuentra una solución a este problema, porque hay otros lugares en donde se produce el amontonamiento de gente o no existen las medidas. Evidentemente nuestro sistema sanitario no está capacitado, y ya sabemos, y lo dijimos en diferentes ocasiones, que en tiempos donde no hay este tipo de enfermedades, como ahora, ya está colapsado el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, entonces es evidente que no está capacitado para poder cubrir estas necesidades en este momento. Bien, bueno, lo dijo Pardo hoy también. A ver, la gripe no elige dónde contagiar, si es en la escuela o en el cine, no diferencia, ¿no? Porque esto es lo mismo que decía Cataño. Por un lado está bien que se cierren las escuelas, pero ¿y los demás lugares donde se reúnen los jóvenes? Un cine, un boliche, un teatro. Bueno, ya sabemos los lugares, ¿no? Donde se juntan los chicos o los grandes también. Digo, estas medidas tienen que estar acompañadas por otras que de alguna manera hagan que se corte el contagio, ¿no? Definitivamente. Y también cuestiones culturales, que ya lo hablamos en otras ocasiones. Tomar mate, el saludo. Parece también que estaríamos dentro de una paranoia, pero hay que tener en cuenta, bueno, tomar ciertas precauciones para evitar. Y también algunos padres dicen, bueno, no los llevamos a la escuela, que se junten con los amigos. Esto también se hablaba en los medios. Bueno, es parte también de lo que significa rehabituarse a todo esto, que para todos y para toda la población es nuevo. Y estructura todo. Entonces, o reestructura todo. Claro, sí. Y entonces hay que tomar medidas como, por ejemplo, la de los comedores, que ahora vamos a estar escuchando que Mariana Cataño nos explica mejor. Así es. La consultamos sobre quién se hará cargo de esta tarea, cómo será la distribución. Mucha información tampoco tenía porque esto estará mejor definido con la información precisa el día lunes. Supuestamente ese día llegarán los bolsones de comida aquí al Consejo Escolar, pero más información tiene Mariana Cataño. Escúchela. La misma resolución que yo te nombro, que ya llegó al distrito, establece que es a través de la dirección de consejos escolares que se va a distribuir los alimentos. Así que nosotros el lunes seguramente vamos a estar en el consejo escolar viendo de qué se trata y cómo se distribuye. ¿Cómo se puede garantizar que estos bolsones lleguen a toda la familia de todos los chicos que concurren? Eso lo tiene que garantizar el Estado. En este caso, los consejeros escolares que están ahí puestos por el pueblo de Moreno tendrán que garantizar las condiciones. Los consejos escolares son lugares del acopio de las bolsas que van a llegar a las escuelas y se van a distribuir en las escuelas. O sea, cada familia va a tener que ir a buscar. Cada familia va a ir a buscar a la escuela el bolsón de comida. No sabemos en qué consiste, no sabemos cómo se va a implementar. Sabemos que depende de la dirección de consejos escolares, no del Ministerio de Desarrollo Humano. Bueno, ahí estaban algunas aclaraciones por parte de Cataño. Ahora, en este momento, nuestro compañero Fernando Ochoa está en una recorrida por el Consejo Escolar y el Hospital de Moreno para traer más información al respecto, para compartir en el día de mañana. Entendiendo esto, el Consejo Escolar, ¿cuál va a ser la tarea a partir de ahora? Hasta que, bueno, nuevamente comiencen las clases el 3 de agosto, ¿no? Lunes 3 de agosto, luego de un mes de vacaciones. Vacaciones extendidas por esto de la gripe A, ¿no? Por último, la consultamos a Cataño, porque Cintia, en estas últimas semanas han habido muchos rumores acerca de un chico que falleció en una escuela, un docente que falleció en otra. Han llegado también llamados telefónicos aquí a la radio para que nos acerquemos a averiguar si realmente había pasado o no esto. También es parte del miedo que se establece a través de esta enfermedad. Bueno, le preguntamos a Cataño si ya tenía información al respecto de esto, si confirmaba o no alguna muerte de un docente o un alumno en algún establecimiento de aquí de Moreno. Lo desmintió totalmente, lo que sí confirmó que falleció un ex alumno de la SB número 50. Ha habido rumores, como falleció una docente de la escuela 44, como llamamos a la escuela, no, esto no fue así, ayer era un alumno de la escuela 4, no, esto no era cierto. Hoy era una docente de la media 21, tampoco es cierto. Es cierto que ha habido casos sospechosos y es cierto que ha habido casos comprobados, atendidos por el Hospital Posadas, con las muestras que volvieron del Malbrán, y que afortunadamente no han devenido en fallecimiento de alumnos. También sabemos de un exalumno de la Escuela 50 que sí ha fallecido, de que tiene familiares que están enfermos. ¿Un exalumno? Un exalumno que asistía al comedor de la escuela. En esto nosotros, ¿qué pasa? Moreno es lo que es. Las familias no todas llegan ni a las unidades. Primero, hay barrios sin unidades sanitarias. Las familias no llegan a ser atendidas a las unidades sanitarias. O no llegan al hospital. O no tienen obra social. Por lo tanto, a lo mejor tienen un caso, pero nosotros no nos enteramos. No llegan ni a la escuela porque dejan de asistir, porque están enfermos y las familias, por sentido común, hacen el aislamiento preventivo. Entonces no podemos ponderar la cantidad de casos. Sabemos que los hay en el hospital, sabemos que los hubo en la clínica El Corte y en la clínica Mariano Moreno. Pero no lo podríamos dimensionar. No tenemos información de ningún docente fallecido. Pero yo quiero hacer una salvedad con esto. No existe la institución escuela, los docentes y los alumnos como seres en otra categoría respecto del resto de los ciudadanos. La pandemia afecta a todo el mundo. La escuela es un lugar propicio para el contagio por la cantidad de alumnos y por la cantidad de adultos. Y por el aglomeramiento de gente, ¿no? Exactamente. Pero si nosotros ahora tenemos suspensión de clases y los adolescentes que no van a la secundaria básica o al polimodal van a un boliche, están igual. Y si van a un shopping de Moreno, están igualmente expuestos. Entonces esto es insuficiente. Es necesario, pero es insuficiente. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Organizaciones internacionales rechazan el cerco informativo. Entidades de defensa de la libertad de expresión de todo el mundo se pronuncian contra el atropello del gobierno de facto de Honduras hacia periodistas y comunicadores. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Reporteros Sin Frontera y la Federación Internacional de Periodistas son algunas de las organizaciones que denuncian la persecución a los medios en Honduras. También el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, Estados Unidos, informó que el personal militar detuvo brevemente a 7 periodistas el lunes, cerró por lo menos una estación de televisión y una estación de radio en Tegucigalpa e interfiere en las coberturas internacionales. La Federación Internacional de Periodistas condenó con toda firmeza los ataques sufridos por los periodistas, así como el cierre y militarización de medios en Honduras. Esa organización ha podido constatar la clausura total o temporal de emisoras como Radio Globo, el canal 66 Maya TV, el canal 11 y Radio Progreso. Denunció además que varias operadoras de cable, entre otras Cable Color, se vieron afectadas por interferencias para evitar que emitieran la señal de CNN en español y canal Telesur de Venezuela. Nacionales. Nuevas medidas. En conferencia de prensa, el flamante ministro de Salud, Juan Luis Mansur, anunció sus primeras medidas instruidas por la presidencia contra la gripe A. Admitió que el país vive en una situación seria y difícil y advirtió que no pueden estar contando los pacientes fallecidos todos los días. Nuestro país, al igual que muchos países en todo el mundo, están viviendo una situación de pandemia en fase 6, la máxima según la escala de la Organización Mundial de la Salud, explicó Mansur. Luego, en un rol casi de vocero de Cristina Fernández de Kirchner, anunció: la señora presidenta de la nación me ha instruido a tomar una serie de acciones y medidas que vamos a poner en práctica lo más rápido posible. En el ámbito del ministerio se creará una cuenta especial con una asignación de 1.000 millones de pesos y va a estar disponible para fortalecer la estructura sanitaria del país. En todo el país se aconseja a partir del día lunes la suspensión de la actividad en todas las escuelas. Esto es sugerir aconsejar a los ministerios de educación provinciales la interrupción de las clases en todos los niveles, solicitando que se sumen a esta medida las universidades. Por otro lado, se otorgará licencia preventiva al grupo de riesgo, a madres embarazadas, pacientes inmunocomprometidos y oncológicos, tanto en el sector público como privado, a partir de mañana y por un plazo de 15 días. Si un paciente que no tiene obra social va a uno de nuestros hospitales y el criterio médico es su internación, va a poder ser derivado a cualquier institución privada y el Estado se va a hacer cargo de todo el costo hasta que el paciente se cure. Provinciales. Corrientes. Denuncia pública. Familiares de internos de la unidad penal número 1 presentaron nuevamente una nota al ministro de Gobierno, Walter Insaurralde, en la que piden su directa intervención y la apertura de un puente de diálogo que incluya a los internos y a las autoridades penitenciarias y judiciales para que cese el maltrato y la violencia dentro de esa unidad carcelaria. Los familiares que hace menos de una semana se reunieron con el coordinador del ministerio, Marcelo Ponce de León, además solicitan al gobierno que mejore en lo inmediato el funcionamiento de las instancias penitenciarias, del gabinete criminológico y del consejo correccional para que la reinclusión social sea posible. En la nota enviada al ministro, los familiares de los condenados a la unidad número 1, que depende del Servicio Penitenciario Provincial, dan cuenta de su preocupación y urgencia porque se ponga fin al agravamiento de las condiciones de detención de nuestros allegados en esa institución carcelaria. El documento narra al ministro que de un tiempo a esta parte son cada vez más frecuentes y violentas las requisas que realiza el personal penitenciario. Se producen malos tratos, daños a los objetos personales y las mercaderías. Con mucho esfuerzo enviadas son destruidas, señaló el texto. Locales. Medida de urgencia. En el día de ayer, el intendente municipal Andrés Arregui firmó un decreto de urgencia, el cual informa que el personal administrativo de riesgo, como mujeres embarazadas u otras personas en estado de vulnerabilidad, no concurra a sus áreas de trabajo hasta nuevo aviso. El decreto llega tras el anuncio del nuevo ministro de Salud, Juan Carlos Mansur, que indicó que toda persona de riesgo no concurra a trabajar, garantizándole su salario. En Moreno, a partir de hoy, no hay clases en ningún establecimiento educativo, tanto público como privado. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Todas las versiones. La única verdad.

porque te da la nada de tierra, se está yendo todo el mundo. Primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. Muy bien, aquí continuamos en Recorte Informativo, ya casi en el cierre del programa. Pero, bueno, tenemos algunas informaciones todavía relacionadas con el tema de la gripe A y lo que se ha dispuesto aquí en la Municipalidad de Moreno para todo el distrito. Primero leemos un mensaje que llegó al 15-61-54-0359. Dice, hola, Ocaña debería dar explicaciones públicas. Y si es cierto que las medidas tomadas ahora las pidió antes y no le hicieron caso, ¿por qué no renunció antes? Entonces es cómplice. Dice Patricia de los Novales, que también pide que sea anotada para el libro de Correpi. Así que, bueno, Patricia, muchas gracias por tu mensaje y ya estás anotada para el libro. Y creemos que sí, tendría que haber dado explicaciones por lo menos por qué renunció, en todo caso. Y las mismas explicaciones tendría que haber dado el nuevo ministro de Salud en el día de ayer en conferencia de prensa, ¿no? Porque esto hace a la información pública, porque que renuncie en este momento Graciela Ocaña no es un dato menor, ¿no? Cintia, bueno, tenemos el decreto que firmó Andrés Arregui en el día de ayer, que recién lo leíamos en el Paraná, pero bueno, está publicado en la página web. Mañana oficial. Vamos a leerlo por completo, ahora tenemos un fragmento en donde dice el decreto número 1535, recomienda a los establecimientos educativos, deportivos, recreativos, que disminuyan sus encuentros a la mínima expresión por todo el mes de julio de 2009. Muy bien, es un fragmento, ¿no?, del decreto. También ahí está la medida, bueno, de suspender las clases en todos los establecimientos educativos públicos y privados. A partir de hoy, ¿no? A partir de hoy. Que esto lo solicitó el secretario de Desarrollo Humano y Social, Daniel Bormioli. Teniendo en cuenta también, bueno, las medidas que se están llevando a cabo desde el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mansur en este caso. Muy bien, les decía que Fernando Ochoa se encuentra recorriendo algunas instituciones, el Consejo Escolar, el Hospital de Moreno, para ver qué medidas se están tomando, cuál es la situación real en cada uno de estos organismos. Y por otro lado, para mañana también, esto estará mañana, y también les prometemos las palabras de Oscar Siburu, subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno, por el tema de las elecciones y los resultados ya puestos. Y también la palabra de Aníbal Acef, concejal, hasta el 10 de diciembre, que luego asumirá como senador provincial por la Unión Pro Boom, acerca de también la victoria en realidad victoria porque han logrado que pierda la mayoría del Consejo Deliberante, ¿no? El oficialismo. Sí, aún derrota hay, en números, ¿no? Aún hay repercusiones por lo que sucedió el domingo, desde aquí lo estuvimos siguiendo paso a paso. Una noticia que marcó también lo que significa esta semana y las actividades a nivel nacional, porque hubo diferentes renuncias, hoy lo leíamos en los panoramas. Así es. Hay una, bueno, evidentemente, ¿habrá cambios en el gabinete aquí en Moreno? evidentemente fue una derrota, y así lo plantearon desde el mismo oficialismo. Entonces hay repercusiones al respecto, hay opiniones, y toda la semana vamos a estar viendo cuáles son las voces, diferentes voces, y qué análisis se hace al respecto de esta pérdida de la mayoría en el Consejo Deliberante por del partido oficialista en este caso. Muy bien, y como todos los días nos despedimos con un texto de Tejada Gómez, que se llama El Libro del Viento. Vamos a decir que llamó a Ana de Casco Salas también, no nos olvidemos. Bueno, nos decía ella, hay que tener en cuenta que el Estado tiene que llevar medidas para prevenir la enfermedad, pero también que los padres tienen que hacerse cargo y no llevarlos a otro lugar, ya que no van al colegio. Claro, tratar de mantenerlos en la casa, en lo posible. También sabemos que es difícil, ¿no?, que durante un mes se tenga un chico encerrado en la casa, ¿no? Pero por lo menos durante los primeros 15 o 20 días sí es lo que se recomienda, ¿no? O generar actividades que sean no en conjunto, sino que se puedan desarrollar dentro de la casa. Ingenio. A partir de ahora, para todos los padres que están escuchando, tengan ingenio y, bueno, piensen qué pueden hacer con sus hijos, ¿no? Pochoclo, dice. Pochoclos y película en la casa, ahí está. Claro. No se va al cine. Tampoco se sale a bailar. Y escuchar la radio. Aquí siguen llamando por teléfono. Siguen llamando, a ver, quizás es un llamado para el programa. Mientras tanto, Cintia, bueno, para mañana vamos a tener todo esto. Y también hoy leíamos en el panorama lo que está ocurriendo en la planta de Male. Los trabajadores volvieron a tomar la planta porque el principal comprador finalmente no será. Porque no tiene las condiciones. No tiene los avales económicos, aparentemente. Así que hay 530 trabajadores que pueden quedar nuevamente en la calle y por eso han tomado la fábrica nuevamente. Para mañana trataremos de tener la palabra de algún delegado o representante de los trabajadores. Así es. Hoy nos vamos a despedir con un texto de Tejada Gómez, como toda la semana. En este caso será El Libro del Viento. Escucharemos a través de la voz de Neida Luz Rodríguez, que le mandamos un saludo grande porque está enferma. Nos acaba de mandar un saludo también, Neida. Ah, recién llamó, Neida. Bueno, y un saludo grande para ella, que se recupere pronto. Muy bien, nos despedimos, Cintia. Sí, hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Diego Dicud. En la producción, Victoria Espinosa, y el equipo informativo conformado por Rodrigo Pagalday, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante y Cintia Medina. Muy bien, esto es todo por hoy. Hasta mañana, que tenga un buen día. Hasta mañana. Chau. El Libro del Viento, de Armando Tejada Gómez. Mi canción es un libro que se escribe con el viento y una imprenta indeleble, la guitarra del pueblo. A lo largo de América lo imprime a cielo abierto. Después, de boca en boca, santo y seña del sueño, va entre los hombres, cruza las fronteras del miedo y nombra al sometido en su padecimiento. Las muchachas azules, los rudos marineros, el labrador de pámpanos, el quieto, el andariego, andan con mi canción sin posible sosiego. Mi canción no le teme al tumulto ni al fuego, todos pueden cantarla y llevársela lejos. Yo sé que cuando vuelva tendrá un sonido nuevo. ¿Qué dice mi canción? De todo en su momento, asuntos de casados, asuntos de solteros, dolores, alegrías, juglaría del viento. Y si a veces estalla en un grito violento, es porque al pueblo acallan y duele ese silencio.